Bueno, pues lo prometido es deuda, ¿verdad? Hace un año aproximadamente, allá en la iglesia de nuestro hermano Moisés García, nos reunimos varios pastores para organizar el asunto del 21 de marzo. Y hermanos, pues lo raro de esa reunión que la mayoría eran pastores bautistas. Y hermanos, al único pastor bautista o dos pastores bautistas que son muy queridos, muy amigos míos, nuestro hermano el pastor, el hermano Abel Zamora y el hermano Munguía, pues ya éramos viejos conocidos, Abel Zamora de toda la vida. Y hermanos, sucede que hicimos muy buena amistad con nuestro hermano Abigail, que está con nosotros, pastor de la primera iglesia bautista. Y hermanos, cuando empezamos a platicar ahí el asunto de la familia, nos encontramos en esta plática. Fíjense que esta reunión la hicimos en una librería, ¿verdad, hermano? En una librería. Y ya nos pusimos de acuerdo que ya la habíamos trabajado desde antes, hermanos. Así que, ustedes recordarán, dije, vamos a traer a un hermano, a un pastor bautista, para que él nos comente, porque él está trabajando muy bonito allí en su iglesia, con la familia. Y hermanos, es algo interesante, un trabajo muy bonito que nuestro hermano está realizando. Así que, hermanos, es para mí un honor presentarles a nuestro hermano Abigail, varón. Pásale, él dice que aquí va a hacerlo. Le digo, pues súbete allá a la plataforma. Yo siempre me subo allí para que me vea la iglesia, pero no creo que haya mucha necesidad contigo. Así que aquí está mi hermano Abigail. Póngase este pie, hermanos, para recibirlo. Así que, hermanos, recibimos a nuestro hermano Abigail, que tiene una enseñanza, ¿verdad?, el día de hoy. Esperando que sea de provecho para nosotros, hermanos, para sobre todo para los matrimonios que están reunidos en esta iglesia. Y esperando que usted lo aproveche y lo ponga en práctica. Hermano Miguel, bienvenido. Dios me lo bendiga. Adelante. Espero que no me toque esto, ¿verdad? No me toque. Ok, vamos a orar. Padre Santo, gracias porque eres bueno, Señor. Gracias por la bendición de contar con tu presencia. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tú el que nos dirijas y que todo lo que aprendamos sea para nuestra bendición espiritual. En Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos matrimonios están presentes? Pónganse de pie los matrimonios. ¿Y los demás que no están casados o qué? Hay que buscarle a su pareja, ¿verdad? Cada quien. Siéntense, hermanos. Yo en el 2 de junio de este año voy a cumplir 20 años de casado. Muy alegre estoy de casado. Se me nota, ¿verdad? Ok, yo soy entonces un pastor que tiene 23 años en el pastorado solamente. No me gusta decir estas cosas, pero hay que a veces, como dijera Pablo, ¿verdad?, hay que decirlas. A ver quién es el que está enfrente. Tengo un diplomado en liderazgo, tengo un diplomado en consejería familiar, tengo una maestría con licenciatura en teología, licenciatura con maestría en ministerios pastorales, y ya, córtele. Porque no queremos presumir, ¿verdad? No queremos presumir en estas ocasiones. Espero que se me entienda. Si no me entiende, levante la mano, ¿verdad? No entendí nada. Vamos a comenzar entonces a ver, decíamos, ¿cuántos matrimonios tiene? Yo tengo, ya dije, voy a cumplir 20 años de casado. ¿Usted cuánto tiene, hermano Saúl? 27, ¿usted? Apenas. Ok, espero que saliendo de aquí ya se vayan enmielados. ¿Ahí atrás? No, ¿no hay nada? ¿6? Ay, número de hombre, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? ¿Quién tiene 30 años de casado? A ver, ¿quién tiene 30 años? 30 años. Y sean alegres, ¿usted? ¿Verdad? 31. ¿De 20 para adelante? ¿Cuántos tiene 20 para adelante? Eso, ¿de 10? ¿20 para atrás? ¿Todos ya? Bueno. Vamos a comenzar, hermanos, a ver si aparece por ahí en la pantalla, pero también ahí dejé también lo de matrimonios. Mire, cuando nosotros hablamos sobre el matrimonio, dice que es la unión, y eso es lo correcto, fíjese bien, es la unión de un hombre, ¿y qué? Y una mujer que se aman y que se comprometen delante de Dios, ¿para qué? Para cuidarse, respetarse y ser fiel uno al otro. Eso es lo correcto, eso es lo correcto. Pero lo que estamos viviendo ahora, fíjese bien, esa es la sociedad que estamos viviendo y eso está en la ley nuestra. Como mexicanos, ahí está la ley. Dice que el matrimonio según nuestro tiempo es la unión de dos personas que se aman. Ahí están dos hombres. Esa es la actualidad. Eso es lo que estamos nosotros viviendo. Tenemos que estar atentos. Ahora fíjese, el que sigue. El tema de entonces es el perfil bíblico del matrimonio. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Es necesario, ¿verdad?, que cada quien tenga su Biblia para leerlo. Génesis 2, versículo 15, dice, ¿verdad? ¿Hasta qué versículo? Bueno, los que no tienen Biblia van a poner mucha atención y van a decir después la pregunta que yo diga. Así que pónganse bien listos con los oídos, ¿eh? Dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo, ¿a quién? Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, fíjese bien, Jehová Dios hizo caer, ¿qué cosa? Sueño profundo, ¿sobre quién? Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En el tiempo en que estamos viviendo, a ver, el siguiente cuadro, mire, ahí estamos, lo que estamos viviendo, aquí vamos a detenernos un poquito. Dice, la primera cosa, personas que viven en unión libre. Hay personas en la actualidad que están viviendo en unión libre. Y eso es incorrecto. Es incorrecto. Según el plan de Dios, es incorrecto. Fíjese bien, no agradan a Dios así, ¿verdad? Porque no quieren tener, ¿qué cosa? Compromiso. No quieren comprometerse en el hombre con la mujer, ni la mujer con el hombre. Fíjese, es importante que usted como padre de familia esté orando por su hijo, esté orando por sus hijos. Un día esos hijos van a crecer, un día esos hijos se van a casar, posiblemente estén viviendo en unión libre. Eso no es bien delante de quién, de Dios. Fíjese, número dos, ¿pasa esto en la iglesia de aquí? ¿El dos o no? Allá en mi iglesia hay muchas madres solteras. Muchas. Muchas madres solteras tengo en la iglesia. ¿Usted aquí no pasa? Yo tengo 500 personas allá. 500 gentes. Fíjese. Madres solteras. Padres solteros. Muchachas que salen ya, usted lo sabe, con su domingo, ¿qué? 6, ¿verdad? 7, ¿verdad? ¿Eh? Porque quieren probar y salen con el niño. Entonces, es un problema en que están pasando todos los hogares. Yo tengo 3 hijos, 2 varoncitos y una muchacha de 18 años. Ya andan por ahí los sopilotes. Arriba de la casa, ya andan a los pilotos. Ya me dicen suegro, ¿verdad? Y una vez, fírmala aquí, ¿verdad? madres solteras, padres solteros. Eso está en la sociedad y también está en la iglesia del Señor, estas personas. La letra C, ¿qué dice? Ay, ay, ay, fíjate. Unión de personas del mismo sexo. Usted va al centro de la ciudad. Usted va al centro de la ciudad. Usted en las calles donde sale de su casa. Usted encuentra hombre con hombre agarrado de la mano besándose. Usted va a verlo. Mujer con mujer besándose. Es la realidad de las cosas. No podemos negarlo. ¿Me entiende? Eso estamos ahorita viviendo. Ah, la letra D. Mira nada más. ¿Qué sigue? Nada más. ¿Eh? Qué triste. Hay divorcios. Hay personas que se están divorciando. Duran, en ocasiones duran, 5 años de novios, ¿verdad? 10 años en el noviazgo. Se casan y al año se divorcian. Amor, síganse de novios, ¿verdad? ¿Para qué tanto? Y aún en el noviazgo también tengo clase para eso. Ay, en el noviazgo. ¿Por qué será que en el noviazgo, a ver, que hay muchos jóvenes? Muchos jóvenes que tienen su novia también. ¿Hay jóvenes que tienen su novia o no? ¿Tú no? Vamos a buscarle porque ya es hora que vayan saliendo. ¿Por qué será? Yo me pregunto siempre, ¿por qué los novios cuando van a las calles se paran en un poste que no tiene luz? Yo me hago la pregunta. Yo no pasé por ahí. Y no me dejaron de dar la luz para que todo el mundo te vea. ¿Eh? Y luego, mi esposa es hija de diácono. Imagínense. Ay, Dios mío, con los diáconos, ¿verdad? 30 años de diácono estoy de mi suegro. 30 años. Mi suegra también es diaconisa. Así que los dos son cristianos. Los dos. Y cuando fui a decirle, hermana María Luisa, ahí con la tembladera, de una, hermana, fíjese que, te pido permiso para que salga con su hija, hombre. Una hora nada más. Una hora. Y contando. Y ya ves que cuando estamos de novios pasa la hora, pero... hombre, oiga, futura suegra, otra hora no. No, nada más una. Y órale, ¿eh? ¿Qué tal? Y luego me servía mi futura suegra, me servía un vaso con leche, que ni me gusta la leche. La leche. Y yo... rápido. Bien tomado. Ah, hasta la última gota. Ah, ahí está. Otro yerno, otro. Ahí está. Y no me gusta la leche. ¿Eh? A mí me gustan las cocas, fíjate. ¿Eh? Estamos como era, el púlpito integrado. Estamos en competencia él y yo. Fíjese bien. Entonces, hay divorcio. Es triste esto. Es triste que nuestros matrimonios en las iglesias cristianas se están divorciando. Fíjese, es triste. Por X razón. Ahora, mire, la letra E, ¿qué dice? Ay, ay, ay. Ay, ay. Aquí como que ya estamos pegando lo bueno, ¿verdad? Dicen, yo tengo muchas, hay muchachas y muchachos. Oiga, pastor, pero aquí dice, las muchachas me dicen, ¿verdad? Dicen, oiga, pero aquí todos están feos. Lo mismo aquí. Aquí todos están feos, hombre. Ya. ¿Y más? No, aquel que no, está feo aquel que está allá. ¿Eh? Feo está. En cambio, allá afuera están los chulos. ¿Eh? Grandotes y güerotes. Y más grandotes, fornidos. No, aquí están todos feos. Y dicen los chavos también, mira, todos están feas. En cambio, hay unas chamacotas, chulotas allá en la calle, allá en la afuera. Y se casan con los inconversos. Y se casan con los inconversos cuando Dios dice que no, ¿verdad? Pero pues no hay. No hay, dice, son feos. Cristianos casándose con inconversos. Alguien dijo que cuando un cristiano o cristiana, cuando digo cristiano hablo de dos sexos, ¿verdad? Cristiano y cristiana. Cuando un cristiano se casa con un inconverso, alguien dijo que esa persona tendrá como suegro al diablo. Y como cuñados a los demonios. Imagínense cuántos cuñados tendrá ahí. Híjole. Y al diablo como suegro. Imagínense cómo es esa casa. ¿Eh? Qué importante es que enseñemos a nuestros hijos la palabra del Señor. Es importante que podamos aprender. Aquí todos son cristianos. Digo porque luego voy a ofender a alguien aquí. Todos son cristianos aquí. Porque al final aceptan a Cristo. ¿Qué hacen, verdad? Okay. La letra F. Mire. ¿Qué dice? Muy pocos. Triste. Es muy triste que haya muy pocos matrimonios. Mire, no podemos negar esta realidad. ¿Usted ha pensado en cierta ocasión qué pensó Dios al haber criado al hombre y a la mujer? ¿Qué pensó Dios? ¿Cuál fue su mentalidad? ¿Acaso Dios falló al haber hecho el matrimonio? Porque el matrimonio fue hecho, constituido, pensado, originado en Dios, en un Dios santo, en un Dios que todo lo que hizo es perfecto. Mire, alguien dijo que el matrimonio es la respuesta de Dios. Es el matrimonio. Otros opinan que el matrimonio es una relación de todo lo hecho mal. Otros creen que el matrimonio es el proceso químico en el cual la media naranja se convierte en medio limón. Yo, como estudié psicología, veo unos rostros que, ay, señores, ya, Padre Santo, ya ando arrastrando la cobija, ¿no?, con el matrimonio. Porque déjenme decirles que hay muchos que son infelices en el matrimonio. Son infelices. Y están casados, no por el papelito. Están unidos también por el qué dirán. ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la iglesia? Mejor me quedo, así me aguanto. A que me des tres cachetadas, que me pegue. Me aguanto. ¿Saben ustedes que también hay hombres maltratados? Sí, a mí cuando me corren de mi casa, yo tengo un restaurante ahí a la orilla, que es italiana. Me conviene que me corran cada rato. Tengo una que es italiana, luego a la vuelta está una que es china, luego a la vuelta está una que es japonesa. Me conviene. Córreme, córreme, córreme. Me voy allá a la italiana a comer, mira. Sí. Estos días he ido con mi esposa, porque como ya todos estudian, ya nos quedamos nada más como Adán y Eva, todos solos. Entonces me fui con mi esposa, le dije, te invito a comer, te invito a comer. Ay, dice, ¿qué quieres comer? Yo te la invito, pues ¿quién trabaja? A ver, ¿quién gana los billetes? Aunque yo los gano, pero tú los disfrutas, ¿verdad? Bueno. Un restaurancito, mira, esos. Ay, Dios mío, ¿y para qué te invité, verdad? Suéltale, billete, suéltale, ¿verdad? Y luego ahora vamos a ir al café. ¿Vamos al café? La pasamos casi todo el día bien bonito, disfrutando el matrimonio, saliendo. ¿Sabe que yo le digo a ella cada día que se levanta? Le digo, cada día te amo más. Cada día te amo. No, hombre, cada día está más buenota, mi mujer. Cada día está más buenota. Me gusta más mi mujer cada día. Espero que también haya a mí, ¿verdad? Le digo, allá. Entonces es importante porque, fíjense, hay mujeres, espero que ustedes no sean así, hay mujeres que se fijan a la cama y dicen, ay, señor, con este cuata me casé. Espero que... con este me casé. No, hombre, Dios mío. Ay, ay, ay. Espero que usted no sea así, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al matrimonio? A ver, pasamos al siguiente. ¿Siguiente cuadro? ¿Así está? No, ahí está. Fíjese bien. Ahí son tres puntos. No creo que hoy lo acabemos, esos tres puntos. No creo, está muy largo. ¿Qué dice la Biblia? Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Este libro tiene 66 libritos. Se dice libro porque es toda una biblioteca de biblos. Y en este libro yo encuentro muchos consejos. ¿Cuántos de ustedes, hombres, son románticos? Levanten la mano los románticos. Ya dijeron las mujeres, a ver, esos hombres románticos. A ver, vamos a ver. Dijimos que de aquí saldrán en mil lados, de aquí no sé cómo haremos. A ver, ya dijo usted, aquí no lo veo yo aquí. Aquí quiero verlo. ¿Por qué se me esconde? Aquí. No, aquí, véngase con su mujer. Ah. ¿Cuántos hombres son románticos? A ver, levante la mano los románticos. Nada más yo. Fíjate nada más. Qué bárbaro, hermano. ¿Usted cómo se llama, hermano? A ver si es cierto. A ver, ¿dónde era la mujer? A ver, dígale a la mujer. ¿Usted cómo se llama, hermano? Eduardo. ¿Cómo se llama su esposa? Vero. ¡Ándale! A ver, Verónica, ¿sí es cierto que es romántico? ¿Hace cuánto te dijo que te amaba? ¿Hace cuánto te dijo que te amaba, Verónica? ¿No le pedís que es Eduardo? No oí, como no oí. Siendo romántico. Aparte de yo. Yo acabo de planchar, tengo ya mi tendedero de ropa. Sí, cierto. Sí, sí. Muy bien, esa es manera de expresarse su que te amo. Pero también las palabras cuentan, ¿no? Dice que la psicología del hombre es diferente al de la mujer. ¿Saben qué? Hombres. ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano los hombres. Hombres. Hombres. Levanten la mano. Los hombres. Levanten la mano con ganas, sin miedo. Eso. Hombres. Ok. Fíjese bien. Los hombres, en su psicología de mujeres, fíjese bien. Los hombres les gusta mirar. Mirar, esa es la psicología del hombre. Le gusta mirar, le gusta ver. Quiere cuando llega a la casa ver a la princesa hermosísima, bañadita y todo bien hecho. Mira, que huela el perfume que él le conquistó. Ahí está. ¿Te das cuenta? El hombre le gusta ver. Entrando a la casa, ¡ay, mira nada más! ¡Qué preciosa mujer me tocó Dios! Mira, ¡qué bárbaro! ¡Mira, qué chulada de mujer! Mandé cuenta a todos para que nosotros riamos también. Ya se fue. Le digo, pues. No le combino la clase. Mujeres. A las mujeres, ¿sabes qué le gusta a hombres? ¿Sabes qué le gusta a las mujeres? Oír. Estás preciosa, mi hermosa dama, mi reina, te amo, te extrañaré todo el día. Y ponga su tarjeta ahí. Hombre, la tenés como loca la mujer ahí. Yo dejo mi tarjeta, yo lo dejo. Salgo a mi oficina, dejo mi tarjetita ahí. Todo el día te extrañaré. Ay. Y cuando llego a mi casa llevo un chocolatito. Y ahí está mi dama. Ahí está. El chocolatito. O una rosa. No cortada de la Alameda. No, no, hay que ir a comprarlo. Que te cueste. Y cómpralo lo más caro. No, 2 pesos la flor. No, no, no, no. Que te valga 100 pesos la rosa. Eso. Ya está. No, 5 pesos la cosa. Pues estamos como estamos, tronados. Fíjese bien, cuando veamos sobre relaciones sexuales, se va a poner bueno. Se va a poner buenísimo en el asunto de el sexo. Ay, ay, ay. Ok. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En número 1, dijimos, el matrimonio es la respuesta de Dios al problema de la infelicidad. Ahí está. Fíjese bien. ¿Qué dice el versículo 18? Hay una frase que dice, esté solo. ¿Se da cuenta? A ver, hombres. Luego las mujeres. También las mujeres piensen, vayan pensando en las mujeres. Hombres. Dígame una. Porque como hay muchos hombres, no podemos, no tenemos tiempo de escribir. ¿Sí hay papeles? No, ¿verdad? No hay papeles, no hay hojas. ¿Hay hojas? Los casados, ¿por qué motivo se casaron? Dígame de 3 hombres que quiere hablar. ¿Por qué se casaron? 3 hombres. 1. Por necesidad. Ándale, señor mío. 2. Por amor, ay Dios mío. Tres. ¿Por qué se casaron? ¿Por qué se casaron los hombres? ¿Por qué se casaron? Por compañía. ¿Se está solo entonces, ah? Mujeres, pues ustedes, ¿por qué se casaron? Mujeres, ¿por qué se casaron mujeres? Ay, sí, ay, sí. ¿Cómo nos ganaron el amor? ¿Eh? Por amor. Ay, ay, ay. Fíjese bien, ¿por qué se casaron? ¿Por amor, de veras? Nada más porque tapar ahí el espacio, ¿sí? El hombre no fue creado para vivir solo. Ni Robinson Crusoe fue solo. Ahí tuvo que agarrar ahí a Viernes. ¿Han leído esa historia? Agarraron a Viernes, chamaquito estaba ahí. Adán estaba completamente solo. Adán tenía, fíjese bien, un excelente patrón. Tenía un excelente sueldo. Tenía un excelente ambiente, pero estaba solo. ¿Se da cuenta? Estaba solo. Adán vio la jirafa con el jirafo. ¿Eh? Ahí vio el chango con la changa. ¿Sí, cierto? Y dice Adán, ¿yo con quién hablo? ¿Yo con quién voy a comunicarme? ¿Eh? ¿Yo con quién voy a estar comunicándome? Yo estoy solo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué cosa vio Dios? ¿Que estaba qué? Solo. Fíjese bien, Dios vio a Adán que estaba solo. Mire, hay razones no válidas por las cuales el hombre se casa. No válidas. Número uno, algunos piensan que se deben casar para que alguien me dé de comer. Me caso porque quiero que me den de comer. Quiero que la sopa caliente, el café que esté a tiempo, que cuando llegue del trabajo esté el agua caliente para mis pies. No, hombre, para quedarte tú solo. Que planche la ropa. Mira, mi mujer me la plancha bien bonito. No, yo pongo como tres rayas aquí. No, mi mujer no, pero me tiene los pantalones. No, hombre, qué bárbaro. Tiene una rayita, pero no, hombre. ¿Eh? Me lo plancha bien bonito mi mujer. Pero no porque me casé por eso, ¿verdad? O sea, ¿no piensan que sí? ¿Piensan casarse porque quiero que me den de comer a mi hora, que lave mi ropa? Consíguete una criada. Más fácil. Más barato. No. Más barato. Por docena. Docena de ropa, vámonos. ¿Cierto o no? No válida. Otros se casan porque quieren platicar, quieren pasear, quieren pasearse. Entonces se casan. Pero pues fíjese bien que el hombre nada más habla al día 25,000 palabras. La mujer habla 50,000 palabras al día. Cuando el... Tomen nota las mujeres, ¿eh? No crea usted que estoy aquí nada más gastando mi saliva. Tomen nota, tomen nota. ¿Cuántas palabras habla el hombre? 25,000, excepto los predicadores. No me habló más de eso, ¿eh? Excepto los predicadores. Los políticos, que hablan demasiado, aunque no dicen nada, pues, pero bueno. Las mujeres hablan 50,000 palabras. Llegó una dama conmigo, como yo doy consejería en mi oficina. Llegó una dama conmigo, quejándose. Pastor, mi marido no quiere hablar conmigo. Nada más llega al trabajo y le pregunto, ¿tienes hambre? Sí. ¿Quieres cenar? Sí. ¿Tienes sueño? Sí. ¿Estás cansado? Sí. Ya, acabó. Y yo estoy hablando como loca, me dijo ella. Y aquel hombre roncando en la cama. Un roncadero, qué bárbaro. Siento yo, ¿con quién hablo? ¿Se da cuenta? El hombre habla 25,000 palabras. Cuando el hombre llega a la casa, ya las habló. Ya las habló. La mujer apenas empieza a hablar. ¿Eh? ¿Ya ve la diferencia? ¿Ya ve la diferencia? ¿Por qué falta la comunicación? ¿Eh? Apenas empieza a hablarlas. ¿Eh? ¿Se da cuenta? El hombre, como somos ignorantes, No sabemos. Hay un tema muy hermoso que le comenté al hermano, que yo también ya lo estoy ya preparando bien para mi iglesia, para mis matrimonios, porque ese tema es algo interesante, se llama los 7 lenguajes del amor. Usted leyó los 5 lenguajes, aumente los 2 más. Los 7 lenguajes del amor. A veces, en ocasiones, como hombres, no estamos hablando en el lenguaje que le toca a la mujer. No lo estamos hablando. Nosotros queremos hablarle al lenguaje mío, como a mí me conviene. A mí me gusta que digan palabras bonitas, a mí me gusta. Me encanta que digan, papacito, ay, mi chulo, precioso, me traen como era arrastrando la cobija, suelto la chequera. Yo cargo mi cartera a puro cuero. Cuero con cuero. Ningún billete. Ese es mi lenguaje. A mí me gusta eso. Que me digan así. A mí me gusta eso. Mi mujer no. Mi mujer dice, no, quítate. Las palabras se lo llevan el viento. Mi mujer le gusta que yo vea por nuestros hijos, que yo atienda a los hijos, que vea por los hijos, que le compre ropita a los hijos, que siempre estén los hijos contentos. Y cuando haga eso, miren, lo traigo loca. No, hombre, todo lo que quieras, papacito. Porque hablo en su lenguaje de ella. Si hablo en mi lenguaje, no consigo nada. Ni el beso siquiera. Nada. Porque quiero hablarle en mi lenguaje. ¿Se entiende? Es un tema muy interesante. Que también es importante que todos, puros matrimonios, puedan tener ese tema. Muy bien, entonces hay personas que se casan porque como están solos, ¿con quién voy a pelearme? Ya el amigo se fue aquel. Ya no me peleó con nadie. ¿A quién voy a regañar? Hay hombres que regañan, hombres son regañones. Golpeadores. Insultan a la mujer. Bueno, hay mujeres que les encanta también. Extraña, ¿eh?, que le dan otra cachetada. Entre cristianos, ¿verdad? Así. Pero hay mujeres que extrañan eso. Es raro, pero así hay mujeres que me ha tocado así. Dice, ¿por qué ahora no me pegó el marido? Es que no me quiere. Ya anda con otra. ¿Cuántas celosas hay aquí? ¿A ver, la celosa, levanta la mano las celosas? No. Esa celosa, levanta la mano las celosas. ¿No hay celosas? No, aquí todos son muy cariñosas, qué bárbaro, mira más. Tienen al marido, pero bien alegre. Contentísimo, marido. Hay celos extremosos, ¿verdad? Andan buscando cuando llega el marido. En el saco, ¿no? A ver qué cabello tiene aquí. Ah, ahora te juntaste con una rubia, mira. La rubia. Rubia. Y cuando no encuentra, ahora estás con una calva. Si no hubo nada. Son celosas en el extremo. Andan checando todo que hay aquí, la chequera, el saco, la camisa, el perfumito que te echaste. ¿Y por qué te estás perfumando? ¿Por qué? ¿Con quién te vas a ver? Mira, dijiste que a las 7 son 7:05. No, son celos extremos. ¿Qué pasó? 7 dijiste. ¿Por qué 7:05? ¿Con quién te viste? Mira más. Ahora no cenas. Ustedes no son celosas, ¿verdad? ¿Para qué no? No, que el hombre haga lo que quiera. Pues. Dios no puso al juez, no puso a la iglesia, no puso al rey, sino al matrimonio. Y por esa razón el matrimonio es la respuesta de Dios a tu soledad, a tu infelicidad. Fíjese bien, razones válidas para casarse. Ahí va la primera. Para evitar estar solo. No es bueno. ¿Cómo estaba Adán? Solo. Hay unos matrimonios que acercaron conmigo. Más hombres me dijeron, oiga, ¿por qué tantos días fue su mujer allá con sus papás? Hombre, qué bárbaro. Usted sí es muy esplendoroso, varón. Hombre, se van como 20 días y usted solo aquí. Para que veas, ya habemos muy pocos hombres. Que damos permiso a la mujer a que salga con los suegros. Ah, vete con los suegros. Vete, vete. Se llevó a... No, a que muriste mujer. Se llevó a los niños, pero dejaron a mi hija. A ver, a que me echen el ojo. A que me vaya cuidando, gracias, que es tonta. No, dejó a la mujer ahí. Ahora te quedas dulce, vigila a tu papá. Es... Fíjate, muy lista la mujer, ¿eh? ¿Qué tal? Para evitar estar, ¿qué? Solo. Otra razón, para la felicidad del hombre. ¿Tú eres feliz? ¿Puedo preguntar si eres feliz? Hay hombres que son infelices. Mire, hay personas que han tomado decisiones a la ligera. A la ligera. Hay matrimonios que son, o personas que son casados en matrimonio a la fuerza. Como se comieron ya la torta antes. Ahora te casas. Ahora te casas. Vámonos. Pero no te casas. ¿Quién dijo que comieran antes la torta? Ahora se casan. Y son infelices. No se aman. Querían más saborear, querían conocer, pero no se aman. Es un problema, ¿verdad? Eso. Es un problema. Son infelices. Todo el tiempo están peleando. Todo el tiempo están en pleito. Fíjese bien. Lo único que sale ganando es el abonero. Porque cada mes compran platos. Platos y tazas. Tele. Un quebradero de tele. Quiebran todo. Quiebran las vajillas completas. Y cada rato están compra y compra vajillas. ¿Verdad? Lo único que sale ganando es el abonero. O sea, cada rato. Señora, otra vajilla. Sí, otra. Vale. Hay pleitos, porque son infelices. Mire, otra razón es para la procreación. Procreación. Ahí entra tu planificación. Si antiguamente, cuando comenzó el mundo, Dios dijo, en Chile Eterna no había gente. No había gente, nada más estaba Adán y Eva. Pues échenle ganas, dale. Lo que venga, lo que el Señor dé, 20, 30 hijos. Ahora no, ¿verdad? Yo conocí a un varón que tenía 19 hijos y tenía 101 nietos. Dije, ya está en la congregación aquí, Dios mío. ¿Ah? 19 hijos, yo con 3 no puedo ya. Luego hay uno que se arriesgó a tener 1,000 mujeres. Ay, ay, ay, 1,000 mujeres, fíjese, 700 concubinas, 300 esposas. Más las extras. Y estaba muerto por una. Fíjate qué tremendo, ¿eh? ¿Sabes quién es? ¿Quién es? ¿Quién era? Salomón. Entonces fíjese bien. 700 concubinas. 300 esposas. Más extras. Y estaba muerto por una. ¿Quién es esa una? Tsunamita. Que le puso la cantar, ¿verdad? Los cantares. Entonces la procreación... Pero también, otra razón válida para casarse es para evitar la fornicación. La fornicación, dice Pablo en Corinto. Fíjese bien. Número 2. Esta infelicidad se ve en una soledad inconveniente. ¿Qué dice la Biblia? No es bueno. No es bueno. ¿Que el hombre esté qué? Solo. No es bueno que el hombre esté solo. El matrimonio triunfa cuando se convierte en mancuerna, una mancuerna correcta. Por eso Dios no está de acuerdo que se case un cristiano con un inconverso. Nunca está de acuerdo Dios. No se unan en yugo desigual. No estén en yugo desigual. Si vas a Levítico, dice, no estés arando con un cebú, un buey, un burro. Dice, asno, pues burro. Nomás. ¿Quién carga a quién? ¿Quién carga a quién? ¿Dónde está el cebú? El cebú es un toro grandote y el burro es... ¿Quién carga a quién? Pues el cebú carga al burro. ¿O no? ¿Sí? Están desigual. No hay la misma meta. No hay el mismo propósito. El hombre quiere seguir viviendo, fíjese, su vida como lo vivía de soltero. Hay muchos hombres que se casan y como aquí mis ojos, ¿verdad? Que estoy yo aquí bien vestidito. Corbatita, saquito, ropita bien planchada. Y cuando se casan, esos hombres que se casan quieren seguir viviendo como vivían de soltero. Estar allá con sus amigos. estar allá en lugar de estar con su esposa, en lugar de tener comunicación con su mujer, ¿eh? Y llegan los hijos y no quieren ni que lo toquen los hijos. No, no, quítate, quítate, quítate. Pero, papi, quítate, chamaco. De veras, porque no quiero que lo manchen. Yo llegaba a visitar y mis dos chamaquitos se vienen ahí corriendo. Dije, no, ya estuvo, que los pantalones que eran como las tinieblas. Negro, negro. Venían con lodo en las manos. Papi, papi, uno aquí, otro acá. Bien manchados, ¿eh? Ahí está. ¿Qué? Digo, bueno, pues, me gusta porque estreno carrato. Mánchele, siga manchando. Y luego ahí con los frijoles, ahí, la manota con la camisa, y luego blanca, ¿no? Todos los frijoles ahí. Que manchen. Porque muchos hijos están en su corazón bien resentido con sus padres. Bien resentido con sus padres. Porque sus padres se dieron más al trabajo. Fíjate bien. Se dieron más al trabajo. Y nunca jugaron con sus hijos, aunque sean las canicas. Nunca pasaron un tiempo con sus hijos. ¿Cuántos hijos aquí son resentidos con sus padres? Véanlo. Yo no tuve resentimiento con mi papá. Dios ya me sanó, ya me curó. Yo soy de esos antiguitos, aunque no soy tan antigua, pero soy de los antiguitos. Que no, yo no gocé de mi niñez. Yo no gocé de mi niñez, fíjese. Yo agarraba dos botellas, las amarraba con un palo, y eran mis toritos, bien bonitos toros, dale, dale, dale. Mi padre nunca me dio para mi chicle. Yo tuve que trabajar para ganarme el dinero. Yo tuve que trabajar desde los 7 años. Sé lo que es ganarse el dinero. Sé lo que es cuidar el zapato. Sé lo que es cuidarse los pantalones. Ahora mis hijos ya quieren su Xbox. ¿Qué barro esos chamacos? Yo quiero mi Xbox, Xbox. Estos chamacos son tremendos. Están, ya tienen hasta Dish. Hasta el cable tiene ahí, ahora quiero pelota, ahí está la pelota. Ahora quiero bici, está la bici. Ahora quiero, ahí está el otro. Ándale. ¿Dónde tuve eso yo? Nunca. Pero hay hijos que están resentidos con sus padres, bien resentidos, porque nunca pasaron tiempo con sus hijos. Fíjese bien, cuando los hijos decían, papi, quiero hablar contigo, cállate, soy tu padre, y tú te quedas aquí. Cállate. Bueno, ¿dónde iban los hijos? Con los amigos. Por eso hay muchos drogadictos, hay muchas pandillas, porque los padres, los esposos no ponen atención a sus hijos. Y cuando ya están grandotes los hijos, con bigotes y con barba, hijo, quiero hablar contigo, cuernos. Vete con tu patrón. Vete con tu patrón. Goza tu trabajo. ¿No hablaste conmigo? ¿Cuándo hace que jugaste tú conmigo? ¿Cuándo me llevaste al parque? ¿Cuándo me invitaste a una paleta? ¿Cuándo me diste para mi refresco? ¿Cuándo me diste aunque sea para un chicle? ¿Cuándo? Nunca, puro trabajo. Que estabas cansado y recansado. Que vengo cansado. Quítese de aquí. ¿Dónde están los hijos? Y cuando tú reflexionas y ya tienes 70 años y quieres hablar con los hijos, dicen el hijo, ¿verdad? Ahora no. Ahora sufre. Para que sepa lo que yo pasé. Y los padres quedan amargados. Los padres quedan tristes. Los hijos quedan resentidos. Llevan el corazón bien lleno de resentimiento. Hay una materia que se llama, yo lo di a los líderes, se llaman sanidad interior. Hay que sanar el corazón, porque mucha gente lleva amargura en el corazón. Están amargados. Y eso lo pasa a tus hijos. Es una maldición eso. Pasa a tus hijos, a tus nietos, la amargura, la depresión, las enfermedades, el odio, la ira, lo pasas a tus hijos. Lo pasas a tus hijos. ¿Qué tipo de hogar va a tener ese hijo? Igual que aprendió. Igualito. Se cuenta que en una ocasión, fíjese bien, llegó un padre anciano y le dijo a su hijo: hijo, he pensado estar un rato contigo. Quiero vivir un tiempo contigo. Y el hijo se asustó. ¿Qué? Sí, para hijo. He llegado contigo porque quiero vivir contigo. Ay, papi, pero mira, tengo familia. Era norteño. Era familia, hijo. ¿Ah? No, modos. Dame un chance por ahí. Ay, papi, hombre. Ya sabes que tengo a mi esposa y mi hijo, hombre. A ver, hijo, está bien. Ya. Ni modo, que le quedó otra cosa que decir. Está bien. ¿Sabes dónde te acomodas ahí? Un sillón, ¿dónde te acomodas ahí? Hijo, tráete una cobija para tu papá. ¿Te acuerdas esa anécdota? O sea, él lo leyó, él lo vio. Y el hijo estaba tardando. Bueno, ¿qué tal chamaco aquel? Se subió el papá a verlo. Estaba agarrando las tijeras, cortando la cobija. ¿Y tú qué haces ahí? Cortando la cobija para cuando tú estás viejito. La mitad para ti. Sí, porque la mitad era para su papá, el joven. Dice, la mitad de la cobija para la mitad, para el abuelito este. Y dijo el chamaco, pues cuando tú seas viejito, o guardas la mitad de cobijita, la haces para ti. ¿Qué está aprendiendo el hijo? El desprecio de ese hijo a su padre. ¿Se da cuenta? ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo están las personas? ¿Cómo están las mujeres? ¿Cómo están los hombres? Que es importante que el matrimonio renueve votos. Es importante que los matrimonios sepan que Dios los ha unido para no ser infelices. No es bueno. ¿Eh? No es bueno. Fíjese bien. El hombre quiere seguir viviendo su vida como lo vive de soltero. Mujeres, aguanten vara. La mujer no toma su papel de esposa, sino que sigue en los chismes, viviendo callada con las vecinas, descuidando su casa. Descuidando su casa. Cuando Dios dice en su palabra que la mujer debe estar sujeta a su marido, no es siendo esclava. No. No es que seas esclava, sino dice sujeta. Cuando tú tuviste su soltería, fue aparte. Fue aparte. Tu esposa tienes tu papel de respeto. Tu papel de que ya no debes andar chismeando. ¿Qué es el Levítico de veras? No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Como que las mujeres eran muy serias. Ah, ¿verdad? Que dijeron, a los hombres, ¡táquenle a los hombres! También hay para mujeres. ¡Ah! No haciendo nada. Ah, hay mujeres así. Hay mujeres que cuando el hombre llega, es un hombre respetuoso, un hombre trabajador, un hombre cumplidor, un hombre que no te ha fallado, un hombre que es fiel, proveedor. Dice aquí, hermana, ¿dónde está ese hombre? Amoroso. Un hombre llega a la casa y dice, oye vieja, quiero comer. Sí, mi amor, aquí está la comida, mi vida. Ya está listo, ¿eh? Vente a comer, papi. O que dice usted, ¡ay, sírvete! ¡Déjame que termine la novela! Y lleno de aguacate en la cara. Lleno de aguacate. Y luego tubos acá. Lleno de tubos acá. Y de aguacate. Y sírvete, ahí está, sírvete. Tampoco quiere decir que el hombre nos haga su cena. Los domingos, mi esposa no cocina. O cocino aquí su humilde servidor, o lo llevo al restaurante, pero no cocina ella. Está prohibido que cocine el domingo ya. No trabaja ya. Los hijos y yo hacemos el trabajo. Pero esa es mi casa. Esa es mi casa. Yo no sé usted, ¿verdad? Yo no sé usted. Yo la aprendí así. Que como cristiano tenemos que dar a la mujer también su lugar de honor, de respeto, de cuidado. ¿Cómo dice Pedro que cuidas a tu mujer? ¿Cómo dice? Porque el vaso es frágil. Es frágil. ¿Se da cuenta que de repente hay pleitos? ¿Se da cuenta? ¿Sí o no? Los recién casados. ¿Quién tiene 6 años? ¿A usted? 6 años, claro. ¿Quién tiene 3 años? Tres, ándale, apenas se comienzan ustedes, en la miel, apenas. ¿Ya están en la hiel ustedes o en la miel todavía? Dijo una hermana, dijo, pues ¿cuándo fue luna de miel? Que no, nunca lo vi esa luna, pura hiel. Desde que me raptaron desde mi casa, me sacaron a caballo y me robaron de mi casa y nunca vi la luna. Si era de miel. Fíjese, tenemos diferentes caracteres. La esposa, dice, no soy tu criada. Para estar levantando un calcetín aquí, un zapato y una chancla allá, papel allá, cepilla, el rastrillo está allá. ¿Qué es eso? No soy tu criada. Oye, consíguete una criada. Y quise el hombre, oye, mira tu cepillo lleno de cabello, ese cepillo, qué bárbaro. ¿No te he dicho que quites los cabellos del cepillo? Cuando te peinas, quita los cabellos del cepillo. Yo pues no peleo, yo los quito sin hablar. Ya. Mira, viva la... Mi esposa es cabello chino. ¿Qué tal? Ni digo nada. Chiflando, contento y cantando. Si no lo haces, vas a ver para ver pleito. Para ver pleito, de veras. A veces el hombre es irresponsable. Tiradero de zapatos allá. Calcetina está allá. Pues no, y cierto, no es criada. Yo tengo que ir a levantarlos. Tengo que ir a levantarlo. No se te cae la mano si tú haces el aseo de tu casa, por cierto. Por cierto, no se te cae la mano ni te vuelves homosexual. No, tampoco. Mi casa es muy grande, no sé si te conoce usted. Está en el centro, un día a conocerlo. Está en el centro, tuvimos a la vuelta del templo. Esas casas antiguas, que el techo está, perdón, hombre. Casi el tercer cielo, ya. ¿Dónde estás, pastor? ¿Tercer cielo? ¿Ya? Bien alto. De cantera y bien grande el patio. A mí me toca mi cuarto, me toca mi oficina, me toca la sala, me toca el patio, barrer y trapear. ¿Qué hubo? Me toca hacer eso. Es su tarea. A mí me gusta trabajar en equipo. Nos vemos un día. Los jueves es mi día libre, pues ya puedo decir jueves. El jueves día libre, tome la nota, ¿verdad? Que toma la nota eso. Así que decía, a ver, Azael, Amner, zapatos y ropa para allá, sus cuartos. Y la mujer tiene que mandar allá. A ver, diga él, te toca así mismo, ¿no? Y cada quien su tarea, mira, en una hora, rapidísimo. Y luego, ¿quién dispara las cocas? Pues yo, ¿verdad? Ten, vete por la coca, vete por el pan. O vete por comer algo. Mire, disfrutando una película después de ser bien aseado la casa. Todo en orden, mira. Ahí está la familia Terán López, mira. Viendo la película y tomando sus palomitas y cocas. ¿Qué le parece? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Pero ¿qué tal cuando la mujer dice, no hombre, no tengo ni tiempo ni para ir al salón de la belleza? No hombre, tengo que dar traste todavía. Y está así, cerro de trastes. Tengo que trapear todavía. Fíjate. Pero si hay una coordinación correcta, yo entro a la oficina temprano. Y como sé que entro temprano, me levanto a las 6. Me levanto a las 6, me barro, trapeo y ahora le listo. A las 8 está listo todo. Huele a pinol. Mira. Ay, qué risa. Luego, y a la vuelta venden jugo de naranja. A la vuelta, jugo naranja. Cuando se levanta la mujer, ya está su juguito, mira. Ay, ay, ay. Me habló por teléfono en Oaxaca. Me dijo, oiga, extraño tus jugos. No dijo que te extraño a ti, dijo, tus jugos. ¿Tú extrañas a tu hombre cuando se va de la casa? ¿O dices tú, gracias a Dios? Alabado sea el Señor. que ya se fue. Tendré 8 horas libres de este yugo de esclavitud. Y el hombre también sale lo mismo. Ay, hasta que me libré de esta mujer. ¿Se extrañan ustedes cuando salen? ¿Se extrañan? ¿Tú lo extrañas a tu mujer? ¿Sí lo extrañas? ¿Qué tanto? ¿De aquí a dónde? De aquí a la esquina. ¿Tú le extrañas a él? De veras, ¿sabes? Ah. La extraño tanto a mi mujer que aquí cargo su foto. No, de aquí está la foto. Mira más. Ahí está la foto. No digo mentiras. Ahí está la foto donde quiera que vaya. Ay, sí. Ahí hay que cuadrarse. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué interesante es eso del matrimonio? ¿Eres feliz, mujer? ¿De veras eres feliz? ¿O te has arrepentido de haberte casado? Bueno, ella dice que no, está contentísima la mujer. Mira cómo lo tiene el hombre, bien contenta. ¿A qué hora, hermano? Dígame los 8. ¿Son 8 qué? ¿Ya? ¿Acabamos? ¿Concluimos con esto? 15 más, usted dígame. Porque a vueltas a la tienda ya vi. Las cocas. Ya acabamos, Estamos ahí. Esto no, hermano, esto es antes. Eso no. Está apenas aquí. Estamos en el 1 apenas. Dijimos que vamos a avanzarle porque es mucho esto. Estamos en el 1. Fíjese bien, el hombre quiere seguir viviendo entonces su vida como soltero. ¿Qué dice Eclesiastés 4:9? ¿Qué dice? Mejores son dos que uno. ¿Por qué? Porque tienen mejor paga de su trabajo. ¿Qué te parece, Fíjate bien. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Dicen, fíjese bien, dicen, que un grupo de... Pongan atención, hombres y mujeres, atención, no se duerman. Pongan atención, les conviene. Mujeres, les conviene, de veras, les conviene. ¿Listos, Orejas abiertas. Un grupo de personas, alemanes, psicólogos, médicos y compañías de seguro descubrieron que los hombres que besan a sus esposas todas las mañanas tienen menos accidentes automovilísticos. Son más eficientes en su manera de trabajar. Faltan menos a sus trabajos por motivos de enfermedad. Miren, les conviene lo que sigue. Y ganan 20 a 30% más dinero que los que no las besan. ¿Qué les parece? Besen, a veces se besan porque les conviene. El doctor Arturo, un alemán, dice, un marido que besa a su esposa todas las mañanas, empieza el día con una actitud positiva. ¿Qué te parece? Es un descubrimiento. Hay esposas que dicen, ¿sabes tú cuándo me dijo mi marido que me ama? Que me amaba. Cuando llegamos al altar. Hace 50 años. ¿Adi? ¿Hasta ahorita? ¿Ya para qué le digo, hombre? Ya sabe. Ya sabe. Ya sabe que la amo. ¿Para qué le digo? Si ya sabe. La mujer se alimenta oyendo. Tienes que decirle. Por eso fui a la librería, ahí con Baltasar. Y vi un libro que dice Poesías para Matrimonios. Para mí. Luego lo compré ya. Y tengo un libro de poesías. No soy poeta. Ni soy loco. Ya ve que dice que... Un poco, ¿verdad? Okay. Ni poeta ni loco. Pero sí me gusta decirle palabras bonitas a la dama. Porque entonces se enamora más de mí. Y yo me enamoro más de ella. Qué interesante, ¿verdad? Espero que usted en esta noche no se vaya a dormir sin antes decirle al Señor: Señor, dame sabiduría como esposa. Dame sabiduría como esposo. Para que juntos, juntos, mancuernados correctamente, demos testimonio de ese Dios vivo y santo. Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Pobre de los solteros. ¿De veras? Pobre de los solteros, porque cuando viene el frío, ni con 20 cobijas se calientan. ¿Qué? ¿Se oyeron o no oyeron? Ya tengo que 30 cobijas, no. Ni que pongan ahí calentador, no se calientan. No, nada. Tienen que casarse. Y practicar el sexo es dentro del matrimonio. Eso es lo correcto. Por eso decía yo que los jóvenes, los novios deben pararse donde está el foco. Bien alumbrado. Pero que es una luz intensa. Te alumbra ahí todo. Cuidado con las manos. Estas manos son traviesas. Amárralas. También los casados, ¿eh? Amarren la mano. Hay lugares prohibidos que usted no debe tocar hasta que usted se case. Lugares prohibidos. De veras, hay lugares prohibidos que usted no debe de tocar. Pero pues hay esta juventud que tenemos. Todo desconoce, todo quiere conocer, así, rápido, de bolón ping pong. Y entonces cuando se da cuenta, se echó a perder ya la señorita. Ya se echó a perder para toda su vida. Cuando debió de gozar su juventud. ¿Se da cuenta cómo está la sociedad? Tristemente pasa también en las iglesias cristianas. Pasa. De veces decimos, yo puedo decir, mis tres chamacos hijos son santos. Bien santos en mi casa. Pero afuera son quién sabe qué. Porque los amigos con quien se juntan. ¿De veras? Por eso tenemos que tener fundamentos sólidos bíblicos. Para cuando ellos sean tentados, hagan como José. No. Me admiro de Jacob. Le enseñó bien a José. Una enseñanza excelente. Para cuando José vio la tentación que hizo. Prefiero que me digan que aquí corrió, que aquí se quedó. ¿Eh? ¿Me entiende? Entonces es importante. Matrimonios, pónganse de pies. Todos los esposos con sus esposos, agárrense de las manos. Todos los matrimonios. Si usted no tiene matrimonio, se sienta. Si no trajo su cónyuge, se sienta. Este es para matrimonios. Matrimonio, esposa con esposo. Agárrense las manos. Agárrense. Véanse la cara. Así. Mire, así. Agárrense la mano, eso. No tengan miedo, hombre. Agárrense las manos. Agárrense la mano, véanse uno al otro, ¿eh? ¿Ese vieron? Hay un coro que van a cantar, que dice, yo te amo en el amor del Señor. Cántenle, pues, véanse la cara a usted. No vean a la vecina. No vean al vecino, vean a la cara. Cántense, a ver, cántense uno al otro ahí. Allá, cántense ahí. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor, porque veo yo en ti el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Puros hombres, cántenselo. Yo te amo en el amor, dígaselo, desde el corazón. En el amor del Señor, dígaselo. Porque veo yo en ti el amor del Señor. Yo te amo del amor del Señor. Mujeres, cántenselo al marido. Yo te amo en el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Porque veo yo en ti el amor del Señor. Yo te amo en el amor del Señor. Beso, beso, beso. ¿Qué? ¿Por qué no se besan? Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno. Bendícenos, Señor, con matrimonios. Y que siempre, Señor, podamos servirte. Y podamos serte fiel uno al otro, Señor. Gracias, Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Siéntense, matrimonios. La única cosa antes de irme a sentar, quiere decirle que todos los matrimonios deben de ir a consejería familiar. Todos.